Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana. Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos. En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal. Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores. Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid. Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta. ¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Bailemos el bimbo. Es la noticia de la tarde de ayer. La verdad que cayó como un mazazo, porque a Georgie Dan se le tenía mucho cariño y la gente recuerda buenos momentos vividos gracias a sus canciones. Hoy, lógicamente, la pregunta que les planteábamos a los ponedores no podía ser otra. Tu canción favorita de Georgie Dan, esos momentos que has vivido con él y que te gustase o no, apartando los prejuicios, nos tenemos que poner en esos momentos que hemos vivido y que nos lo ha hecho pasar muy bien. Hoy los ponedores están sembrados, ¿eh? Sí, están felices de recordar a Georgie Dan. Miquel Peñaranda, por ejemplo, dice: fue el auténtico rey de la canción del verano. Nos hacía disfrutar de todo, de las verbenas, de los pueblos y de los barrios. Desde el bimbo hasta nos dejó con las ganas de saber lo que tenía el negro, dice Miguel. Así que descanse, descanse en paz. Andrés Buiza me ha gustado también mucho porque dice: tengo que reconocer que a mí no me gustaba mucho, pero vamos, que con la tontería tuvo una racha que todos los veranos pegaba el pelotazo. Es lo que me hace pensar que somos raritos de aquí en España, porque mira que el King África también con la bomba, claro, y el tractor amarillo. Yo no entiendo nada, pero la gente nos encanta. Y oye, pues Georgie Dan también triunfó con ese tipo de canciones. Claro, pero es que la música no solamente va de disfrutar porque sean grandes canciones, también eso son momentos de diversión, de pasarlo bien, de tomarte una copa, de estar con la familia y con los amigos en la calle, pues disfrutando. Y porque son las fiestas muchas veces de tu localidad y lo que te apetece es disfrutar y gritar y aparcar los problemas. Hay momentos para ponerse erudito y otros, claro, momentos pues para dejarse, por supuesto, bueno, llevar por el disfrute. Javier Gutiérrez dice: todas, me encantan todas, Pulpo, qué recuerdos, las cintas de casete en las gasolineras. Olé, que vendían las de Georgie Dan. Ole, por, bueno, favor, hoy nuestro pequeño homenaje a Georgie Dan se nos iba ayer, a los 81 años, pues no sabemos todavía si en plena operación de cadera o antes de iniciarse la operación de cadera. Fallecía ayer en Madrid. Son las 6:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. En 5 minutos tengo que dar la del Pulpo a Carlos Herrera, pero ahora nos corresponde echarnos unas risas con Óscar, con David y con Fernando Echeverría. O lo que es lo mismo, dar los buenos días a el Grupo Risa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Jesús Luis. ¡Hombre! ¡Qué alegría, Carlos, estar contigo! Bueno, ¿y por qué aparezco yo ahora? Eso porque digo hoy yo. Es San Carlos Borromeo. ¡Claro! Así que, Carlos, como te llamas Carlos y es San Carlos Borromeo, pues Carlos. ¡Felicidades, Carlos! ¡Carlos, claro, Carlos, Carlos Pulpo! Muy y también, bien. ¡Felicidades, Carlos, Carlos, Carlos, Carlos Herrera! Claro. Vamos a ver, Grupo Risa, ¿conocéis a algún otro Carlos, Carlos, Carlos, Carlos? Pues mire, mire, don padre, conocemos, no lo conocemos personalmente, sí, hombre, a Carlos Sainz, el corredor de Ferrari. Y ahora mismo Carlos Sainz Jr., que es concretamente de quien nos vamos a ocupar. Y entonces hemos revisado el archivo y nos hemos encontrado con una llamada de Luis Moya a Ras. Carlos Sainz cuando salió la noticia de que fichaba por Ferrari. Hay un pequeño problema, que es que Carlos Sainz en realidad no es el corredor, sino que es Carlos Sainz otro. Pero bueno, da igual, nosotros vamos, venga, dale, verás, ahí, a ver, verás, qué sale. Venga, vamos a escuchar. Dígame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Sí, dígame. Carlos Sainz. Sí, dígame. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari. No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz? Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz. Sí, exactamente, pero el no hijo. Soy quien... Vale, no, yo soy Luis Moya. Sí. Carlos, ¿me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando. Trato de arrancarlo. Ahora sí. Y te digo que yo no soy quien tú crees que soy. Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota. Carlos. Dime, es que... Luis. Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho, dime. Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero. Yo soy otra persona. A ver, un momento, que se ha cortado, Carlos. Me decías que tengo el teléfono bueno. Perdóname. Vale, no es ningún... Dime, Carlos, enhorabuena, ¿eh? Que no soy yo quien crees que soy, porque yo soy otra persona, me llamo igual que... ¡Carlos! ...que ellos, pero no es el Carlos que tú quieres, sí. Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene, viene y va. Sí. A más y más corta, a tres, pasando a fondo, si se para mucho en trombo, se cierra. No sé qué me estás diciendo, pero... Vettel se larga, te van a fichar, te lo digo yo. Vale. Porque lo he escuchado en la COPE. ¿Qué me decías, Carlos? Perdóname, ahora te escucho. Dime, Carlos, dime. Yo sé que, vamos, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, compañero, copiloto de Carlos Sainz, el corredor de rallies. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me han dado ese teléfono, me han dicho, habla con el hijo de Carlos. Que yo no soy el hijo, que soy otra persona. Y me ha dado el teléfono, que no, que es... Que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres. Pues ya me la han clavado otra vez. Ya, claro. Me ha dado el teléfono Carlos Sainz. Yo por la voz, usted, yo entiendo que es mucho más joven que el hijo de Carlos Sainz. Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años. Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh? Claro. Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo, entonces digo, dame el fijo y no me ha dado el móvil, porque no se debería meter los coches en las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más y mucho más corta y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado. Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado. Bueno, entonces, ¿has firmado o no? Pero que no soy yo quien crees que soy. Perdóname, que es que no sé dónde tengo la... Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien, ¿eh? Igualmente para ti. Trata de arrancarlo. Vale. Carlos. Pero ya me quedan solamente 500 metros. Carlos, recuerda lo que te digo siempre. Y 100 y van y sasar. Vale. Gracias. De nada a ti. Adiós. Un abrazo. Oye, pues no pueden decir que hemos hablado con Carlos Sainz. Sí, hemos hablado con Carlos Sainz. Carlos Sainz, otro, pero Carlos Sainz. Bueno, Jesús Luis, viene después al espejito a las 11:30, ¿vale? Por supuesto, ahí estaré, bien, cumpliendo fiel a la cita. Venga, venga. Adiós, venga, queridos venga, ponedores, venga, que paséis un buen jueves. Adiós. Adiós, Carlos. Los jueves del Grupo Risa, también un ratito para nosotros, ¿por qué no? Son las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en directo llevamos desde las 4. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Hey. Vaya momento de radio con Encarna Sánchez hemos vivido hace un ratito, ¿eh? Sí, sí. Cuéntanos cosas. Yo creía que ella iba a hacer referencia al asalto al Banco Central, que no estaba en la calle Caspe, estaba en la Plaza de Cataluña, porque yo sí que estaba en ese momento ahí, pero estaba hablando del asalto del 79, que ese sí que era en una oficina del Hispanoamericano en la calle Caspe, creo que era el número ciento y pico. Y me ha recordado mucho, pues yo en ese año, el 79, no estaba. Pero no estaba ni en España, vamos. ¿Estuviste en el otro atraco? O sea, ¿estuviste en el sí, cielo? Sí, porque además, eso fue en el 81, sí. el atraco al Banco Central se produce en una esquina de la Plaza de Cataluña y en la otra esquina, es verdad que la Plaza de Cataluña es muy grande, sí. Estaba el edificio de Radio Miramar, que era la tercera planta, pero subíamos a la Peña Barcelonista, que era donde tenía la terraza, y desde allí transmitíamos, no solo nosotros, más medios. Y allí me pasé yo pues media tarde, contando lo que no se veía, porque no se veía prácticamente nada. Luego se vio cuando salieron los atracadores camuflados entre los rehenes y hubo que, en fin, irlos cazando a lazo, ¿no? Hubo que ir prácticamente filtrando, ¿no? Sí, pero el del 79, que es el que contaba Encarna. Ya. Eso fue un auténtico desvalijamiento, ¿no? Del Banco Hispanoamericano. Así que luego los pillaron, sí. Bueno, pero qué pasada, cómo la tía lo que llegó a hacer, ¿eh? O sea, cómo se infiltraba, cómo intentaba hablar con los secuestradores, con los atracadores, y cómo ahí estaba también nuestro gran Pedro Pérez, ¿eh? Sí, ahí estaba Encarna prácticamente empezando. Sí. En el 79. Y te digo prácticamente empezando porque, mira, una de las publicidades que tiene... Es la de la cueva del tío Julián. Sí. La cueva del tío Julián es una historia que a Encarna se la tomó personalmente. El tío Julián, porque no se llamaba tío Julián, pero el tío Julián estaba arruinado prácticamente. Y entonces llegó a la radio con 25.000 pesetas que le quedaban. Y le dijo a Encarna, esto es lo que me queda. Lo pongo de publicidad en su programa para ver si soy capaz de levantar el negocio. Bueno, no solo levantó el negocio. Encarna le levantó el negocio y tres más. Joder. Que fue abriendo poco a poco. Luego montó una cosa en la Gran Vía de Barcelona, se llamaba El Medievolo, que era cuando se daba aquel esas cenas, espectáculos medievales en las que salían caballeros, ¿verdad? De por allí te ponían, pues eso, un cerdo entero en una mesa y aquello no le fue bien. No le fue bien y ya no sé qué pasó con él. Pero la Cueva del Tío Julián, pues sí, que era un sitio de comida pues catalana, de panes con tomate muy grandes y butifarras muy grandes y mucho alioli y tal, que cual era muy agradable. Qué bueno. ¿Y tú viviste esos buenos momentos, esos comienzos de Encarna junto a ella? Yo en el 79 no estaba. En 79 me había ido a Berkeley, a California. Pero sí, cuando acabó el 79 llegué, prácticamente. Y entonces sí, estuve con ella pues un año y pico, porque ya me volví a Sevilla, y a Sevilla-Madrid, Sevilla-Madrid. Pero sí, claro, yo estaba allí. Quiero decir que Encarna no solo hacía el programa de la noche, también hacía una cosita por la tarde, a las tres, así, más humorística, más... y claro, yo lo veía todos los días. Y luego muchas tardes, muchas noches, cuando ella llegaba, yo me sentaba con ella, la escuchaba, ella me cogió un cierto cariño. Sí. Y el que se mantuvo hasta los últimos días de su vida. Impresionante, Herrera, impresionante. Tú siempre has admirado, además, cómo hacía radio, siempre la has querido muchísimo. Y ese Miguel Ángel, del que habla, era mi íntimo amigo. Miguel Ángel Ramón de San Pedro, que falleció escasamente un año después como consecuencia de un infarto de miocardio. Él era un cardiópata de libro y no se quería cuidar. Yo se lo decía a Miguel Ángel, por favor. Era una persona única e incomparable. Ese Miguel Ángel al que ella hace referencia ahí. Madre mía, Herrera, la verdad que estamos aprendiendo un montón en torno a ese libro que se ha publicado sobre la historia de Encarna Sánchez, Toda una vida en la radio, y tú eres protagonista en muchos capítulos, Herrera. Fíjate que esto no estaba preparado para que charlásemos en este momento, pero ya lo pusimos en su momento, ¿no? O sea, tú llegaste a grabarle una careta del programa, el comienzo, como ella comenzaba, iba con tu voz. Sí, yo le grabé muchas cosas. Qué grande. A Encarna, sí, ella me alguna publicidad, algunas que ella no quería, bueno, que ella personalizaba en algún momento, pero la que no. Oye, Larguirucho, ¿por qué no me...? ¿Larguirucho? Sí, Larguirucho, me llama de todo. Pero siempre con mucho cariño y respeto, ¿eh? Siempre. Qué bueno. Herrera, espero que te hayan gustado las canciones que te he puesto hoy. Y nada, mañana a partir de las 4 estaremos aquí poniendo calles. Ahora te toca hacer un programa de radio. Bueno, pues a ver por dónde voy. Pues nada, echar un vistazo a los precios y nos los vas contando. Venga, va, pues ¿vale? Voy a ser, venga. Venga, habites, habites, habites. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia.